Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Mi nombre es Manuel Espejito y la canción que nos vamos a ocupar hoy se llama Te estoy llamando locamente. La grabaron La Creca en 1974. El autor era Felipe Campuzano, que ya había compuesto algunos éxitos como Chilipú, en fin. Esta canción mezclaba el rock con el flamenco. Ya se había hecho antes algunas cosas como Los Chorvos, y algún sonido de Los Chichos y tal, que luego, al paso de los años, desembocó en La Leyenda del Tiempo, que también fue una mezcla y también funcionó muy bien. Este single vendió 500.000 de copias y fue un gran éxito. Las hermanas sacaron luego 4 discos, tuvieron desde el 74 al 79. Luego ya hubo un pequeño drama porque una de las hermanas, Tina, acabó en la calle, acabó mal porque no tenía una enfermedad mental y también le dio a la droga. En fin, esa fue su época más brillante. Como hemos dicho, eran dos hermanas, pues Carmela era una de ellas que intentó luego seguir con el proyecto con una sobrina, pero ya no fue igual, ni consiguieron más éxito ni nada. Fue una cosa más que nada anecdótica de aprovecharse del nombre, pero claro, esas cosas no suelen funcionar. La primera versión que vamos a poner fue la versión que hicieron el grupo de Huesca, Los Mestizos. Los Mestizos hicieron 3 discos inicialmente. Duraron desde el 86 al 1992. El primer mini LP se llamó Por el Día y por la Noche, que es donde se incluye esta versión. Luego hicieron La Pócima del Amor y el tercero, Que pasa en la calle. Luego, a los 10 años, se volvieron a juntar e hicieron un directo, pero solo se comercializó allí en Huesca. Este era un grupo bastante abierto, porque musicalmente, porque hacían tesmé, hacían rollo latino, luego se metieron un poquito al soul, meterle un poquito de electrónica. El primer mini LP donde viene esta versión lo produjo Ramón Godet, que estuvo en Los Coyotes y estuvo en Malevaje. La siguiente versión que vamos a poner de Te estoy llamando locamente la hizo Dulce Venganza. Dulce Venganza fue un grupo sevillano que duró mucho en el tiempo, pero no grabaron mucho material. Empezaron en 1982 y el último disco fue el año 90-91, que fue donde se incluye esta versión que se llama Striptease. Benito Peinado era el líder del grupo y se apropiaba de otros músicos de otros grupos, hasta Silvio, por ejemplo. Silvio Melgarejo le llegó a tocar la batería con ellos, Andrés el Pájaro, en fin, todos los músicos de Sevilla habido y por haber pasaron por Dulce Venganza. Y en este último disco, que ya se metieron en sonidos de hip hop y sonidos de baile y sampler y tal, que algunos miembros de la banda cuando hicieron esta versión no estaban de acuerdo con esta versión, no les gustaba e incluso dejaron el grupo. Me consta, porque conozco a alguno que había tocado con él. Lo último que se hizo de Dulce Venganza fue un recopilatorio que era como unas cintas perdidas e incluía una novela autobiográfica de Benito. Y a los dos meses Benito, en un accidente, falleció. Eso fue en el 2021, por ahí. Ahora hay gente que le gusta, otros que la ven un poco extraña. A mí, la verdad, me se hace simpática porque mezcla ahí todo un poco. Utiliza samples de las mismas grecas y una canción bailable, pero ya digo, como que a algunas personas no le llegó a gustar la versión esta. Pero la vamos a poner para que quede constancia que hubo también, por parte de un grupo sevillano, que se adentró en el sonido de la greca y consiguió para mí una versión pues bastante aceptable. La siguiente banda que he escogido ha sido Medina Zara. La banda se creó en Córdoba en 1979 y desde entonces siguen publicando discos, siguen en directo y sigue su vocalista y frontman Manuel Martínez, que es el líder, aunque los demás han ido cambiando, los demás miembros del grupo se han ido cambiando a lo largo de los años, y en el 2009 hicieron un disco que se llamó Origen y Leyenda e incluyeron esta versión. La banda que hemos cogido ha sido, para que sea una versión más nueva de ahora, es un grupo de Valencia que se llama Gasella, un grupo de chicos, de jóvenes de 20, entre 22 y 30 años, y han sacado solo un LP y varios singles, y entre ellos se incluye esta canción, que fue el primer single que lanzaron, que fue del 2023. Thank you. como hemos visto, Te Estoy Amando Locamente es una canción que se sigue haciendo, ha abarcado varias generaciones, sigue gustando. Y nos vemos la próxima. Mi nombre es Manuel Espejito y nos vemos en los bares. Aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.